Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Otra vez ya estamos aquí nuevamente al aire después de, estábamos un domingo sí, un domingo no, ¿no? Bueno, es que fíjate que teníamos bastante trabajo, sí te comentaba que, bueno, pues en este periodo de verano hacemos talleres para los niños y estuvimos en los talleres, entonces de pronto pues se nos dificulta un poco porque toda la cuestión de la planeación y más que la planeación, el tener que hacer los materiales, tener que organizarlos todos, pues los talleres eran de lunes a viernes y pues fin de semana nos toca pues eso, reorganizar todo y además producir las cosas que aún faltan. Así que bueno, pues era por eso que no nos podíamos escuchar, pero ya estamos aquí nuevamente al aire en tu programa La Boca del Dinosaurio. Y bueno, pues nuestros acompañantes invitados tenemos a Matt. Tenemos a Mai Mai. Ajá, y tenemos a Mateo. Mateo 2. Exacto, Mateo 2. Porque pues tenemos a Mateo Fabián, que siempre nos acompaña, y bueno, Mateo 2, que nos acompaña desde Oaxaca. Bueno, no, viene desde Oaxaca, ¿no? Entonces aquí esperemos que llegue Daris. Sí, mandé un mensaje que iba a ver programa y bueno, no sé si llegue, pero probablemente ande en camino. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, pues estamos aquí nuevamente y pues ya terminando los talleres de verano, porque ya terminó la pijamada y todo, pues al ratito vamos a estar comentando sobre estas tres semanas intensas de talleres y cómo fue, cómo lo vivieron y bueno, pues ya veremos. También queremos invitarte, bueno, a que vengas al mercadito, al tianguis de aquí, de Ayutla, que está hermoso, ¿no? Con muchas frutas, verduras, comida, todo, de todo. Y muy rico, muy sabroso. Hasta helados. Hasta helados, justamente, helados calientes. No. helados. Y bueno, pero muchas cosas que, bueno, se venden de las comunidades aquí aledañas, cercanas y no tan cercanas, porque bueno, hay cosas que traen desde Chuxnabán por allá, pero muy ricas, pues que son productos de la región, ¿no? Y a unos precios bastante económicos, ¿no? Y con los sabores intensos, son muy intensos los sabores de los productos de aquí, así. Que Mateo nos está enseñando. ¿Qué nos estás enseñando, Mateo? ¿Qué nos estamos enseñando? Mi carpeta de música. Carpeta de música, porque Mateo Fabián, bueno, pues ya te habíamos comentado que él está, bueno, ya pasó por el proceso de solfeo, de instrumentación, y ahorita ya está casi en la banda, ¿no? O sea, bueno, ya está la banda en realidad, ¿no? Pero bueno, pues es un proceso que dicen, y bueno, pues él está ahí tocando, ¿qué instrumento? Barítono. ¿Y qué tal, cómo se te ha hecho el bien proceso de barítono? ¿Te gusta? Sí, es un contracanto el barítono y es hermoso, pues, ¿no? Porque no lleva la melodía, sino el contracanto, pero es muy hermoso también el sonido. Y bueno, pues todo un proceso para lograr leer las notas, articular, ¿no? Con las boquillas, hacer que salga el sonido, articular los deditos para hacer todas las notas y que además el sonido salga limpiecito, ¿no? Y bonito. Es todo un proceso largo, pero muy hermoso. Así que bueno, pues a Matt ya lo estaremos viendo por allí en las tocadas de las bandas próximamente. Ya lo vieron, ¿no? En algunas, pero va a estar más. Bueno, pues vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio. Te voy a dejar con esta canción que se llama Pasarlo Bien. Todavía tienes unas vacaciones. ¿Cuánto tiempo tienes de vacaciones todavía, Matt? Yo creo que otras 2 semanas. Ah, buenísimo. 2 semanas son buenísimas, ¿no? Para disfrutar, así que hay que pasarlo bien. Y te dejo con esta canción, justamente así se llama, Pasarlo Bien. Tú, Matt, también tienes 2 semanas, ¿no? Mateo, 2. También tienes 2 semanas. 2 semanas todavía a disfrutar. Creo que sí. Nada más que tú vas a disfrutar del calor, porque tú te vas a Oaxaca al calor. ¡Cuña! Mientras aquí disfrutamos un poco del frío también. Bueno, vamos a pasarlo bien con esta canción. la boca del dinosaurio. Yo solo busco la manera de pasarlo bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Aunque mi padre solo quiera que me porte bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Si le hago caso, me aburro un buen rato y yo me quiero divertir. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Y por si acaso, me porto bien un rato hasta que se olvida de mí. Pasarlo bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Pasarlo bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Pasarlo bien, aunque mi profe solo quiera que me porte bien. Si le hago caso, la clase es un rollazo y yo me quiero divertir. No por si acaso, me porto bien un rato hasta que se olvida de mí. Pasarlo bien, pasarlo bien, pasarlo bien. Pues antes de entrar a la curiosidad del día de hoy, pues sí, vamos a platicar un poquito sobre los talleres de verano, ¿no? Que pasamos en estas 3 semanas. Bueno, en esta ocasión Mateo Fabián no nos acompañó, pero él ha estado en otros varios talleres de verano, ¿sí o no, Mat? Sí, muchos talleres de verano nos ha acompañado ahí en esos talleres intensos, ¿no? Porque, bueno, son 3 semanas, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2:30 de la tarde, ¿no? Pasando de una actividad a otra, una actividad a otra, con un momento de descanso, pero de una actividad a otra, una actividad a otra, ¿no? Y bueno, pues ahí. ¿Qué tal, Matt? Matt 2, ¿qué tal la pasaste en estos talleres? Porque tú es la primera vez que participas en los talleres, ¿no? No. ¿No? ¿De verano, no? No. ¿De aquí, del Centro Social Ayuc? Sí. Ah, sí. ¿Y qué tal la pasaste? Bien. ¿Se te hizo cansado? Más o menos. ¿Más o menos cansado? ¿Qué fue lo que más se te hizo cansado? Biblioteca. ¿La biblioteca se te hace cansada? Sí, mucho. ¿Por qué? Porque es leer. Ajá. Y me da flojera leer. Oye, pero en realidad no leían ustedes, en realidad les leían una historia. No, solo una. Pues sí, solo una, porque no les iban a leer todo el tiempo, pero solo una, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, ya de ahí se podían llevar libros prestados, ¿no? Pero ¿por qué en la pijamada no se podían llevar libros prestados, pues porque no los iban a leer en la pijamada, o les iba a dar tiempo de leer en la pijamada. Ah, sí, estaban viendo películas. Cuando terminaran las películas. Ah, no, cuando terminaron las películas eran las 3:30 de la mañana. ¿A esa hora iban a leer? Yo sí. Ay, la sí, vez sí. pasada terminó a las 5 y aguanté todo. Era uno de los que aguantó sin 5 de la mañana, sí. Sí, ahora se durmieron temprano, ¿eh? Sí, y eso, bueno, más bien se durmieron porque ya a las 3:30 quitaron la película. Y ya no había películas, no es película, y por eso se durmieron. Porque todavía como unos, había como unos 4 o 5 que todavía andaban ahí despiertos. Uh-huh. No, sí, a esa hora ya estabas dormido, Mateo. No es cierto. Luego a las 5 de la mañana, solo dormimos 2 horas, nos levantaron a las 7. Sí, ni modo, les toca. Y bueno, pues sí. Pero se levantaban, que era lo mejor, ¿no? Pero claro, cuando. Me lo aguantó poquito hasta las 11. Sí, pero ¿qué tal cuando llegaban a su casa a dormir, ¿no? Así totalmente. Sí, pues es que a las 5 de la mañana, imagínate. Sí, después a dormir. Bueno, pues sí, entonces, bueno, a Matt no le gusta mucho la cosa de la biblioteca. Ahorita, espérate, después vas a encontrarle algún gusto. Vas todavía a ver. Yo a las 5 de la mañana. Nina, voy al baño. Sí, sí, porque fíjate que a mí me toca estar de guardia en la puerta, ¿no? Justamente para acompañarlos a tomar agua y al baño, que es lo que más quieren. Y bueno, pues yo los ando acompañando a todos y doy vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Así que bueno, pero eso es parte de nuestro acuerdo y parte de del proceso también de acompañamiento con ellos, ¿no? Y bueno, nos tocó un día lluvioso, ¿no? Una noche lluviosa, menos que el año pasado llovió más. Ese día, sí, ese día llovió muchísimo, ¿no? O sea, muchísimo. Pero... Y todavía que me caí, me raspé. ¿Dónde me raspé? Acá, creo. ¿Ese día? Sí, pues es que estaba resbaloso, ¿no? Y, el abus... ¿Y hubo búsqueda del tesoro también? Sí, también hubo búsqueda del tesoro, sí. Siempre hay. Y bueno, pues, por ejemplo, a los al grupo 2 y grupo 3 sí les toca como recorrido afuera. Yo, grupo 1 no quisimos hacerlo afuera porque, pues sí, son más pequeños y alguno ya o se nos pegó una vez con un tubo y bueno. Preferimos así. Pero bueno, pues eso es más un poquito y al rato te seguiremos comentando más sobre este asunto. Mientras tanto, te voy a comentar una curiosidad que me encontré en un libro que se llama ¿Escuchaste eso? Y que son los sonidos de tu cuerpo. ¿Cuántos sonidos tiene nuestro cuerpo? Un chorro, pero fíjate que nos habla de un primer sonido, que es, por ejemplo, cuando tenemos la boca abierta y entonces producimos sonidos de canto, cantamos canciones, que al rato, yo sé que de alguien que nos va a cantar una canción, Mateo dijo que nos, Mateo 2 nos va a cantar una canción, y bueno, en este libro me encontré que cuando cantas, el aire sale de los pulmones y pasa por las cuerdas vocales de la garganta. Si no pasara por ahí, los sonidos no tendrían... No tendrían tonos, no tendrían, sí, no serían melodiosos, sino serían solo como cosas así. Pero bueno, gracias a las cuerdas vocales, bueno, pues podemos cantar, y al rato vamos a escuchar a Mateo 2. Y es así como las cuerdas vocales vibran y producen sonidos. Esta es una de las curiosidades que me encontré aquí en este libro. Ya te estaré platicando en otros programas sobre esto, estos sonidos que nuestros cuerpos hacen, ¿no? Pero por lo pronto, esto del canto es gracias a que nuestras cuerdas vocales vibran. Igual cuando hablamos también vibran, ¿no? Y podemos hacer diferentes tonos y diferentes sonidos gracias a eso, cuando cantas. Así que bueno, pues ahí está esa curiosidad. Mientras tanto, te voy a dejar con esa canción que se llama Cantar en un concierto de rock, justamente. ¿Qué dijiste? Con todo el... El grito de la madre tierra. Edgar Villanueva Martínez. La agonía de nuestros pasos. Nuestra casa se está quemando, arde en llamas. Cada vez que sale el sol, ya no es para alumbrarnos. La existencia es para agonizar nuestros pasos sobre esta tierra. Fíjate que justamente fue uno de los temas que tratamos en los talleres de verano, que fue acerca de los incendios, ¿no? Que hablábamos que en estas zonas, sobre todo es, pues sí, en época de sequía, se ven muchos incendios. Digo, se ven porque no los hemos, por fortuna, tenido aquí muy cerquita, pero sí, muy cerca, ¿no? Muy, muy cerca donde ha habido incendios, y fue uno de los temas que trabajamos y que se trabajaron en varias cosas, como en los títeres. O sea, pudimos trasladar ese tema hacia los títeres, hacia la pintura, la parte plástica que hicieron, la biblioteca, también hablamos de eso, la ludoteca, también jugamos juegos pudiendo transportar el tema de los incendios, y era muy interesante ver cómo, bueno, pues se reflexionaba acerca de eso, y justo ahorita lo que acaba de leer Mati y compartirnos, pues es eso, ¿no? O sea, cómo después de un incendio, y sobre todo, bueno, pues habla del hogar, el sol ya no podemos disfrutarlo, ¿no? Sino, pues, padecemos, no tenerle miedo, pero padecemos una vista como esto, porque, bueno, todo nos entristece a partir de lo que sucede, las emociones que se nos quedaron a partir de haber vivido un incendio, ¿no? Como esto. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Matt, por compartirnos este poema de Edgar. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Bueno, pues ahí está la travesura de Osauri. Aquí Mateo 2 nos estaba dando una primera hipótesis. ¿Qué dices, Mateo? Que está imitando un tren. Ah, bueno, que está imitando un tren. Matt 1, ¿tú qué dices? Se escuchaba como si algo se estuviera incendiando mero de lo que estamos platicando. ¡Híjole! Eso sí que me da me va a dar más tristeza al ratito que vea qué está haciendo Osauri. Mike, ¿tú qué escuchaste? No entendí, escuché primero que estaba como moviendo cosas y luego se me imaginó como si estuviera lavando ropa en una lavadora. Ah, órale. Oh, mira, tres hipótesis bien, bien diferentes, ¿no? Un tren, un incendio y lavando ropa en lavadora. Bueno, pues al rato vamos a ver qué es lo que está haciendo Osauri. Bueno, puede ser cualquier cosa, pero ojalá que no sea en nada de esto de los incendios, porque eso sí sería bastante fatal. Bueno, vamos a ver al rato. Y tú en casita ya, ¿qué piensas a partir de lo que escuchaste? ¿Qué imaginas y qué crees que está haciendo Osauri hoy en este domingo, en esta travesura? ¿Qué estará haciendo Osauri? Estás triste y te encuentras muy mal, porque alguien te dijo rarito por ser diferente de los demás. No le des importancia, tú sabes que no es verdad. Cerraron no somos diferentes y toda la gente tiene algo especial. Por eso no te preocupes si eres distinto de los demás. Ser raro no es nada malo y es que en el fondo nadie es normal. Ser raro no es nada malo y es que en el fondo nadie es normal. Seas pequeño, gigante o mediano, da igual. Que seas muy flaco, muy gordo, mudito o sordo, no debe importar. Que no te gusten los deportes y solo te guste bailar. Ser raro no es nada malo y es que en el fondo nadie es normal. Ser raro no es nada malo y no pasa nada si no eres normal. Cada uno somos diferentes y toda la gente tiene algo especial. Por eso no te preocupes si eres distinto de los demás. Ser raro no es nada malo y es que en el fondo nadie es normal. Ser raro no es nada malo y es que en el fondo nadie es normal. Ser raro no es nada malo y es que en el fondo escuchando La Boca del Dinosaurio. Eso. Bien, bueno, pues el trabalenguas del día de hoy es sencillo, dice cantar una canción quedito. Cantar una canción quedito, cantar una canción quedito, cantar una canción quedito, cantar una canción quedito. ¿Ves? No es tan difícil. Cantar una canción quedito, cantar una canción quedito, cantar una canción quedito. Cantar una canción quedito, cantar una canción quedito, cantar. Parece que dice cantar una canción que edito. Ah, que edito. ese chiste mío, oye. Ya te estás robando mis chistes. Cantar una canción quedito. Y tú allá en casita puedes repetir esto muchas veces y rápido, rápido, rápido, rápido. Bueno, si no, recuerda que siempre lo puedes hacer lento y una vez que lo vayas aprendiendo y tú, además, tu articulación, es decir, los músculos de tu boquita se vayan aflojando y se vayan acostumbrando a esta articulación justamente de estas palabras, lo vas a poder hacer. A ver, Matt. Cantar una canción quedito. Cantar una canción quedito. Primero despacio. Cantar una canción quedito. Cantar una canción quedito. Cantar una canción quedito. Cantar una canción quedito. Sí, porque en la medida que lo repites más, pues también tu lengua se va trabando porque se va cansando, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es. Cantar una canción quedito. Cantar una canción quedito. Cantar una canción quedito. Cantar una canción quedito. Cantar una canción quedito. Cantar una canción quedito. Cantar una canción quedito. Cantar una canción quedito. Cantar. Eso me encanta. Y lo que me encanta es ver cómo uno pone sus ojos, ¿no? O sea, sus ojos van hacia arriba para estar recordando qué es lo que tiene que decir, ¿no? Cantar una canción quedito, cantar una canción quedito. Está buenísimo, eso es. Híjole, acabo de darme cuenta que no hice tarjetas para palabrerío. ¿Qué onda conmigo? Pásame, porque ahorita la voy a poner. Se me olvidó. Ya sé por qué. Porque estuvieron muy ocupados en los talleres. Sí, todo se me olvidó. También hay, bueno, todo. Pero bueno, ahorita puedo hacerlas rápidamente. Una reciclada. Y las voy a hacer, porque recuerdas que esta sección de palabrerío es esa. Yo doy una tarjeta con una palabra y esa palabra, de esa palabra tenemos que hablar un minuto corridito, sí, sin dejar más de 3 segundos hablar de eso. Híjole, ahorita voy a comentar algo que me recuerda esa palabra que acabo de poner. Pero bueno, Vamos a ver, vamos a ver. Y vamos a ver. Linda chica tenía ASMR. Ya, bueno. Vamos a ver. Aquí tengo tres tarjetas. Les vamos a pasar, eligen su tarjeta. ¿Tú quieres esa? Ok. ¿Quieres este, Mateo? No, y allí dice una palabra de la cual tenemos que hablar un minuto, lo que sea. Yo siempre digo, pueden ser cosas que he visto, cosas que me han contado, sensaciones, sueños, colores, sonidos, que todo lo que me asocien esa palabra para que quienes escuchamos podamos adivinar de qué se trata. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Yo. Ok, Mateo 1, Mateo Fabián va a comenzar. Y cuando escuche la campanita, ¿sale? Es una profesión que no sé cuántos años dura. Yo quería hacer eso, quería. A ver. ¿De qué se trata? Pues se trata sobre muchas cosas. Tienes que investigar, tienes que... No sé. Casi no sé nada de eso. Ajá, y entonces, pues, tal vez para uno sería perturbador ver esas cosotas. ¿Cuáles cosotas? Unas cosotas muy redondotas, que son grandotas. ¿Cómo se llaman? No puedo decir. Sí, puedes decir. Bueno, los planetas. Ah, sería perturbador ver los planetas, ¿y qué más? Tal vez para algunos. Astronauta. Ya. Ok, tienes que decirlo hasta que deje él de hablar, antes no, ¿sale? Pero sí, bueno, esa fue una gran pista, Matt, eso justamente Mateo Fabián, ¿no? Sí, pero podríamos decir, bueno, pues usan traje, ¿no? Y flotan y todo lo que sea, pero bueno, está bien porque fue una pista, ¿no? Y si de pronto no la atinamos con esa pista, damos. Buenísimo, Matt. Bien, ¿qué dice yo? ¿May? Voy yo. Sale. Bueno, May. Es algo que sirve para expresar, pues es un aparato electrónico. ¿Qué más? Es de distintas formas, puede tener diferentes colores, puede tener diferentes tamaños, incluso ya hay, existen hasta inalámbricos. Entonces, ahorita con la tecnología... Ya creo que hay hasta por Bluetooth. Bueno, no sé si eso me lo estoy inventando, si de verdad existe. Pero yo pienso que sí. Sí, sí hay por Bluetooth. Sí, uh-huh. Porque incluso ya no necesitas ni cables. Porque en un principio estos aparatos necesitaban cables y cables muy largos. Pero ahora ya no, algunos ya son inalámbricos. Y pues yo he visto de todos colores, hasta de incluso de diferentes materiales. Hay de diferentes materiales. Incluso he visto hasta de juguete y que sí funcionan muy bien y son de diferentes colores. ¿Audífonos? No, cerquita. ¿Auriculares? No. ¿Teléfono? No. ¿Computadoras? No. ¿Carros? No, dije que servía para expresar, para comunicar. Para comentar. A ver, ahí les va una pistota. Aquí hay varios de esos aparatos. Más de uno sí hay. ¿Micrófonos? ¿Mi qué? ¿Micrófonos? Correcto, sí, micrófono. Buenísimo, sale, le va a Matt Oaxaca. ¿Pero acá cerca? Sí, cerca del micrófono, sale. Es algo que sirve para... Es largo, no tan largo. Es un poquito corto, es más o menos como de este tamaño. Ajá. Se usa normalmente para la electricidad. Y No más de 3 segundos sin hablar. Tiene como unas cositas, como unos cuadritos que se conectan a la electricidad. Uh-huh. Y también es de muchos colores. Hay Hay esos de muchos colores, de diferentes tamaños. Hay unos que hasta pueden. A ver, ¿qué es? ¿Alguna pista, Matt? Mati, cuando dijo que eran, no. ¿No? No estoy tan seguro. Por un momento pensé que eran cables. Sí, también, pero muy no. Cerquita. Muy cerquita de los cables. Yo ya no participo porque yo lo leí, entonces ya. Descalificada. Muy cerquita de los cables. ¿Tiene cables? Sí, tiene adentro cables. Ah, tiene adentro. Se usa para la electricidad. ¿Para la electricidad? ¿Ya tiene adentro cables? Así yo no me acuerdo qué escribí. ¿Qué será? ¿La luz? No. Esa cosa que enciende la luz, ¿cómo se llama? ¿Un apagador? Ajá, un apagador. ¿Un encendedor? No. ¿Una clavija? ¿Para qué se usa? Para cargar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para mandar electricidad. Para mandar electricidad. Pero, o sea, por ejemplo, ¿en qué aparatos, por ejemplo, se usa para, no sé, Bueno, se computadoras? Usa se usa para computadoras. Que te acerques más al micro. Mouse. Teléfonos. Computadoras. Ah, teléfonos, sobre todo cuando dejan de existir. ¿Eh? Ah, cargador, sí. Ah, ya. Cuando se va la luz y tienes que seguir trabajando, tienes que ocuparlo. Ah, no, ¿verdad? ¿Por qué no? Cargador, no, más bien tiene a fuerzas con electricidad. Sí, es cierto, cargador. Hubieras dicho alguien con unas manos muy grandes y te levanta. Un cargador, ¿no? O los que usan los diablitos. Lo doble no lo dicen. Ah, muchas gracias. Ah, buenísimo. ¿Ven? Te puede, y le digo que a veces puede jugar también con los sonidos, ¿no? Decir algún sonido. Cuando lo desconectas, hace. Luego cuando lo meto y lo saco, se ven como salen chispas. Exacto, por ejemplo, ¿no? Está buenísimo. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está esta sección de palabrerío, ¿eh? ¿Qué tal hace que te empieces a conectar en todo, que imagines, que asocies, que todo? Y a ver, ¿cómo hago para que adivinen sin decir la palabra? ¿Qué es? Te vamos a dejar con esta canción que se llama Cha Cha Cha con Tereré. Te besé. los famosos también fueron niños. De mujeres de ciencia, 50 pioneras. Espérate. Mujeres de ciencia, 50 pioneras intrépidas que cambiaron el mundo. Escrito e ilustrado por Rachel Ignotovsky. Ada Lovelace, matemática y escritora. Cuando Ada Lovelace vio la máquina diferencial por primera vez, se quedó obsesionada con esta. Charles Babbage, el pionero de la computación, inventó esta calculadora gigante y llena de engranes. Y tras conocerlo en 1833, Ada hizo todo lo que pudo para convencerlo de que la dejara trabajar con él. El romance de Ada con las matemáticas comenzó cuando era muy pequeña. Su madre, Ana Isabel Milbanke, apodada la princesa de los paralelógrafos, era una matemática que quería darle a su hija la educación adecuada. Su padre fue el famoso poeta Lord Byron. La feroz personalidad de Byron, que lo hizo un poeta fantástico, también lo convirtió en un esposo deplorable. Así que después del nacimiento de Ada, Ann Isabella lo abandonó y le dio a su hija una educación matemática excepcionalmente estricta. Ada conoció a Charles Babbage cuando tenía 17 años y era una joven muy tenaz. Le imploró que la aceptara como su alumna, pero él estaba demasiado ocupado pensando en su próxima innovación mecánica. Cuando Ada vio en una revista suiza un artículo sobre la nueva idea de Babbage, la máquina analítica, supo que era su oportunidad para impresionarlo. El artículo estaba escrito en francés, un idioma que ella sabía, así que lo tradujo al inglés y lo publicó en 1843. Pero eso no fue todo, incluyó sus propias notas, que lo volvieron el doble de largo. Esto le llamó la atención a Charles y así Ada comenzó a colaborar con él. Ada imaginó un mundo en el que las computadoras hicieran más que cálculos, un mundo en el que éstas pudieran escribir música y convertirse en extensiones del pensamiento humano. También diseñó una forma de programar la máquina analítica mediante tarjetas perforadas con una secuencia progresiva de números racionales conocidos como los números de Bernoulli. Este diseño es reconocido como el primer programa de computadora que existió. Ada era una auténtica visionaria y su vida sigue siendo inspiradora. Su nombre se ha convertido en un llamado a la atención, a la acción y la prueba de que las mujeres pueden hacer grandes cosas en tecnología, computación y programación. Fue la primera en crear un programa de computadora. Escribió uno de los documentos más importantes en la historia de la computación. Se describía a sí misma como poeta científica. ¿Qué? los famosos también fueron niños. ¿Qué tal, May? ¿Cómo ves? Impresionante. Me encantó la historia de Ada, además de la tenacidad y la persistencia. Y además, fíjate que este libro, justamente como el que está leyendo Daris también, y que bueno, pues que nos comparte que hoy no vino, pero bueno, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Que son historias justamente de mujeres, ¿no? En este caso de ciencia, el que nos lee Daris, bueno, son. Están en como muchos temas, ¿no? Pero están siendo, pero son mujeres, ¿no? Mujeres intrépidas que han desafiado como la vida, ¿no? De cuando les ponen obstáculos y esto, y ellas son persistentes en sí. Sí, sí puedo, sí lo hago, sí. Incluso Daris hasta de espías nos ha contado historias, ¿no? O sea, de wow. Mujeres espías, ¿no? O sea, y que han estado, pues que han hecho historia, ¿no? Y que, bueno, estas mujeres compiladoras de todas estas historias para hacer los libros, pues han estado en la investigación justamente para darnos a conocer todas estas historias, ¿no? De mujeres, ¿no? Y que yo les digo, pues es para ponernos a pensar que sí podemos, ¿no? Que no tenemos las puertas cerradas, ¿no? Que sino, pues ahora sí que soñando y accionando, no dejándonos vencer por las cosas, es que podemos hacerlo, ¿no? Sí, yo quiero leer esta frase que apenas la estoy viendo y está súper bella. Dice, la imaginación es sobre todo la capacidad de descubrir. Es aquello que se adentra en los mundos invisibles que nos rodean, los mundos de la ciencia. Ada Lovelace. ¿Qué tal? Pues hermoso, ¿no? Y hermoso pues el libro, ¿no? Que está, y que, bueno, es lo que yo decía, hay muchas historias que yo no conocía, ¿no? O sea, que, ¿y eso de dónde viene? ¿Por qué? Y bueno, que descubres que además muchas de las invenciones, de muchas de las cosas que usamos ahora, hubo intervenciones de mujeres, ¿no? En los primeros momentos, y que no conocemos, ¿no? Claro, y además a mí una de las cosas que me encantó de esta lectura es que la mamá de Ada fue... O sea, su decisión fue algo que un parteaguas, porque finalmente si la mamá no hubiera elegido irse, tal vez la historia de Ada hubiera sido muy diferente, pero cómo las mamás también podemos decidir y transformar la vida de nuestras hijas e hijos, eso me encantó. Intervenir, eso, qué bonito, ¿no? O sea, qué bonito porque, bueno, pues sí, como mamás participamos también en estos destinos, ¿no? Y entonces, bueno, pues sería para ponernos a pensar como mujeres adultas, mamás que tenemos al frente la educación de nuestros hijos, bueno, hacia dónde los queremos llevar, hacia dónde les abrimos las puertas, hacia dónde se las estamos cerrando también, ¿no? Sí. Órale. Qué bonito. Sí, pues muchas gracias, May. Gracias. Bueno, pues te vamos a dejar con esta canción que se llama La Mujer Bala. ¡Pum! La mujer bala y pienso ¡pum! Nací cautiva y prisionera de este circo itinerante. Siempre he buscado la manera de escapar y liberarme, pero me vigila la mujer barbuda y es realmente mala. Tiene a todos atemorizados, hasta los payasos y al hombre bala. De todo el circo soy la trapecista, tengo que aprender a volar. Sé que puedo hacerme mucho daño, pero lo tengo que intentar. Por eso adiós, me voy a liberar, me voy a liberar mis alas. No, nadie podrá parar mis ganas de volar. Tengo pensado un buen plan. Será mi última función. El hombre bala va a ayudarme para ocultarme en su cañón. Tengo su casco y su traje, cuelga Jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, digo la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Bueno, fíjate que el juego que te voy a escribir hoy, justamente aquí, Mateo Fabián y Mateo Oaxaca, están jugando este juego que se llama Las Tapitas. Tapitas es un juego que, pues, supongo que existe original, pero aquí Cayo lo pudo reproducir en madera. Y bueno, pues es un juego que yo, bueno, no lo conocía, pero supongo que los preescolares también pueden hacerlo con mucha paciencia, ¿no? Los escolares y los adultos, porque es un juego de destreza. Y seguramente tiene que ver, sobre todo, mucho con los niveles de frustración. No, porque hay que tener mucha paciencia, ya te voy a describir el juego, pero hay que tener muchísima paciencia para eso, coordinación, ¿no? Coordinación ojo-mano, coordinación motriz fina, ¿no? Respiración, ya veo que hay que respirar, destreza, por supuesto, ¿no? Bueno, pues la cuestión de la socialización también, porque están jugando ahorita los dos Mateos, ¿no? O sea, sí, pues están jugando a ver quién lo logra, quién no. Algo que a mí nunca me gusta decir es si gano o no, simplemente, bueno, lo logro o no lo logro. Bueno, porque el no lograrlo no quiere decir que no lo vas a poder lograr nunca, sino que no lo lograste en este intento, pero lo puedes lograr en el segundo o tercer intento. Eso es porque es una cosa, pues, que vas entrenando también toda la cuestión de paciencia, de motricidad, ¿no? Así que, mira, fíjate, justamente lo que estoy hablando. Cuando iniciaron este juego ellos dos, estaban, no podían pasar a la primera etapa, a la segunda, y ahorita ambos ya lo lograron. Así que, para que veas que puede lograr. Ya ahorita te voy a escribir cómo es el juego exactamente. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Con gente que nos gusta. Y si quieren sí. Ayudar. Sí. Fíjate, hace muchísimo tiempo, sí. Bueno, es que Mateo Fabián me está comentando sobre el libro que estábamos leyendo, ¿no? O sea, algunas fechas de algunas mujeres cuando cuando nacían y morían, y bueno, pues estamos hablando de fechas muy, muy remotas. Bueno, pues este juego de las tapitas, fíjate que está creado de manera hechiza, pero con el material reciclado, es un juego que tiene una especie de caja sin dos tapas, ¿no? Las dos tapas, es un rectángulo, ¿no? Un rectángulo con base, con dos paredes y una base arriba, o sea, base arriba abajo y dos paredes laterales. Hay otras dos paredes que no existen, de modo que si fuera una caja, digamos que tendría dos espacios abiertos. Y en esta caja tiene 6 orificios de un lado y 6 orificios del otro, que están intercalados entre orificios de uno redondito, donde cabe un palito de largo, que atraviesa toda la caja, y el otro está alternado con orificios que son un poco más rectangulares, donde puedes desplazar el palito hacia un lado y hacia el otro, nada más, ¿no? No hacia arriba y hacia abajo, sino hacia un lado y el otro, para ir controlando lo que te voy a decir. Estos palos que están atravesados en toda la caja, son 6 palitos, tienen pegada una tapita de botella, ¿no? De botella de agua, de jugo, de lo que quieras, una tapita de botella, la parte del palito que corresponde a que quede dentro de la caja, ahí está pegada la tapita. Y bueno, pues puedes manipularlas girándolas. Entonces, se trata de lo siguiente, tú pones una canica, bueno, todos los palitos tienen una tapita, tú pones una canica en la primer tapita y entonces tienes que calcular, tienes que jalar el palito, ¿no? O girarlo y también el segundo para que la canica caiga en la tapita de abajo, ¿no? Si cae, pues bien, pasaste la primer prueba. Pero no solo tiene esa tapita, sino que tiene otras 4 más y una última que está colocada en la base. De modo que tú tienes que ir pasando la canica de tapita en tapita hacia abajo para llegar hasta la tapa final que está en la base, y con eso, pues, queda la prueba superada. Pero te digo, pues tienes que ir controlando las tapitas, ¿no? O sea, con los palitos tienes que ir controlándolas para que la canica pueda caer. Porque, bueno, si no cae, pues no pasas el nivel y le toca el turno al otro. Y así hasta que pases. Pero te digo, mira, ahorita ellos ya están con cara de satisfacción porque ya lo lograron. Y ya no lo lograron solamente una vez, sino varias veces. Ya encontraron la manera de cómo hacer para que la canica vaya cayendo de tapita en tapita y pueda llegar al final. Sí. ¿Pero qué? Ah, dice que va a ser dificultoso. Ah, porque lo han estado intentando con ponen las tapitas en la orilla y bueno, han encontrado que de esa manera lo pueden controlar más. Pero me dice Mateo Fabián que otro nivel es poner las tapitas en medio y allí ir vaciando la canica, que parece que es un grado de dificultad mayor. Es un reto, así que bueno, intentarán, ahorita lo van a intentar, lo van a estar haciendo, a ver si lo logran. Bueno, este juego de las tapitas está en la ludoteca del Centro Social Ayuc, ahí ya lo tenemos, Cayo lo ha construido, y bueno, te puedes pasar mucho tiempo, horas y horas, tratando de resolver este juego de las tapitas. Y bueno, tú puedes ir allá a la ludoteca y decir, a ver, yo escuché sobre un juego de unas tapitas y que hay que, a ver, que está muy difícil, a ver, que no sé qué, préstemelo, y allí te lo podemos prestar, tenemos mesas para que te puedas sentar y poder estar jugando este juego, y puedes ir acompañado de quien tú quieras, de un amigo, de tu hermano, de papá, mamá, tío, abuelito, comadre, compadre, quien quieras, para poder jugar este juego de destreza llamado Las Tapitas. Así que ahí te lo dejo, si lo quieres conocer, pues acércate a la ludoteca del Centro Social Ayuc, ¿no? Para que puedas pasar un rato divertido y trabajes tus niveles. Un ratote divertidote y puedas trabajar tus niveles de frustración y de paciencia. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. We'll be right back.

Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, pues hasta aquí, ahora sí terminamos la historia, esta bella historia. Para mí es una bella historia, espero que haya sido también una bella historia para ti, del Principito. Además, fíjate que es una historia que ha permanecido durante muchos, muchísimos años en las bibliotecas. Y yo estoy segura que no solo a mí me conmueve, estoy segura que a mucha gente que lee esta historia, que es tan sencilla, pero tan sensible y tan, a la vez, tan fuerte, porque todos estos planetas que visita el Principito, ¿no?, nos hace pensar en los caracteres que tenemos nosotros los adultos, en las importancias o las cosas que son importantes para nosotros como adultos, que son muy diferentes a las que tienen los pequeños. Y a veces, ¿no?, no les damos relevancia a lo que para ellos es importante, las cosas tan sensibles de la vida, ¿no? Y queremos meterlos a nuestro mundo y no es así. Y cuando volteamos a ver y nos damos cuenta de estas cosas tan sensibles que a veces pasamos desapercibidas, bueno, pues nuestros corazones se ablandan y estoy segura que cambian. Esta historia del Principito para mí ha sido y es, siempre ha sido así, ¿no? Y cada vez que la leo, me hace recordar más y más cosas y toca un punto más en mi corazón que me hace sentir más sensible. Ahorita se me salieron las lágrimas otra vez, como siempre, con esta historia, ¿no? Por esta sensibilidad y además la manera en que el Principito desaparece y decide irse, porque es la única manera que él puede regresar a su planeta, ¿no? A este planeta donde tiene una flor. Y que sale porque necesita que toda la hierba que crece alrededor de la flor desaparezca. Y bueno, viene por un cordero y bueno, ya todo lo que han escuchado. Este libro se encuentra en la biblioteca del Centro Social Ayuc, por si quieres volver a leerlo, quieres que lo leamos, quieres que lo compartamos, quieres que lo platiquemos, pues allí está esta historia de El Principito. Y si quieres escuchar todos los capítulos que fui leyendo, pues métete a la página del archive.org, ahí están los programas grabados y todos, hay varios programas, no recuerdo desde cuántos programas han sido, en que comencé a leer esta historia, porque la leí por partes, y allí puedes ir juntando pues las partes de la historia para que escuches nuevamente esta historia del Principito. Así que, pues bueno, ahí está. Te dejamos con esta canción que se llama El Unicornio. Una vez había un castillo donde reinaba un hechizo de dolor, de un viejo dolor. Construyeron altos muros para cuidar el futuro y de gris se tiñó el agua y la brisa no hilaba ni el sol. No llegaba el sol. Dormía. Vamos al monte. hechizo. Los rosales florecieron y los muros como polvo se volvieron, disolviéndose los miedos. Princesa recompuso su apetito y su mirada, y la gente que bailaba y se reía en carcajadas, hasta el rey abrió los ojos y su piel tan apagada despertó como faro, como sol. El rey recordó su oficio, hizo suyo ese servicio de cuidar a los alimentos. El refrán del día de hoy dice: del plato a la boca se cae la sopa. ¿Qué querrá decir? Del plato a la boca se cae la sopa. Por el aire, dice Mateo. Bueno, puede ser. Fíjate que significa, señala que la más fundada esperanza de lograr algo pronto puede quedar destruida en un instante, por lo que algo no es seguro hasta que no se tiene. Esto significa: del plato a la boca se cae la sopa. Y fíjate, bueno, lo que sigue, que es la adivinanza. Hoy no me traje una adivinanza, pero aquí Mateo Oaxaca nos iba a decir una adivinanza. No, yo nunca dije. Ah, ¿nunca dijiste? No. Oh. Bueno, pero si no, como no traje una adivinanza, pues le vamos a pedir a Mateo. Fíjate que nos había dicho, a ver si es cierto, que nos iba a cantar una canción. ¡Rayos! ¿Sí? Nos quieres cantar, nos va a compartir una canción, porque bueno, pues a Mateo fíjate que le gusta cantar y muchos días se levanta y está cante. El día que hicimos panadería, estuvo cante ahí, haciendo para que la masa se esponjara bien y pudiera salir nuestros panes y unas galletas súper bien. Así que, Mateo, ¿puedes cantarnos la canción? ¿Cómo se llama? Otra vez desde común. Ah, bueno, okay. Y bueno, nos va a cantar esta canción. Adelante, Matt. A ver, déjame recordar cómo empieza. Ok, ya me acordé. Va. Yeah, yeah, sigiloso como un jaguar, pisadas como una pluma, no lo ve, se camufla, habilidades de ninja, y corta como katana, vale por un escuadrón, él solo puede con 200. Blustin fue su maestro, cuando le den entra en la acción, él es un taladro, con habilidades de un maestro marcial, no entenderás de lo que te hablo, hasta que no lo veas pelear, él puede luchar, con toiles de todos tamaños, grandes, pequeños, extraños, para ellos siempre tendrán un plan, los toiles temblar, que acabarán, taladro jamás había sido así. Entrenó su fuerza y aumentó su ki. Una patada de ninjutsu, ya desde jiu-jitsu, ni hablar del taladro que está en su nariz. Él te golpea, pea, te noquea. Él te batea, tea, estás fuera. Y con su taladro Destruye, destroza, destierra los toilets de nuestro hogar. Tata, ladra, explosión, a los toilets doblegó por su gente, él peleó, a todos los protegió. Tata, ladra, explosión, por su gente, él peleó con ganas, con fuerzas, con puños, patadas, con armas blindadas, con mente templada, con su talento a la guerra, a los toilets se le entierra, 100,000 metros bajo tierra, y después taladra esa tierra. Se hizo muy poderoso, no sabemos el por qué. Puede que algún toilet le hizo daño a alguien que cree. Gracias a eso entrenó a más no poder. Y ahora es un ejército convertido a nombre. ¡Órale! Muy bien, Mateo. Oye, ¿y esta canción de dónde es? ¿De alguna serie o de...? De una serie. ¿Sí? Y es un taladro el personaje, ¿no? ¡Órale! Aquí el micrófono. Es un taladro que evolucionó. ¿Ah, sí? ¿Evolucionó de taladro, herramienta a... ¿Tuvo vida o evolucionó cómo? O sea, era un taladro. Era un taladro como... como los taladros normales que... Pero en vez de... tenía un cuerpo. Ah, ya. Era como nosotros, pero en vez de tener una cabeza así redonda y así, la tenía de taladro. Órale. Órale, y es toda una serie ahí del personaje. Órale, pues muchas gracias, Mateo. Ahí está, te decía que Mateo le encanta cantar y canta un montón de canciones, se sabe un montón, se sabe hasta la de Intensamente, ¿no? Que es genial. Y bueno, pues se levanta cantando y eso es hermoso, ¿no? Bueno, pues que su mente esté ocupada pues en hacer toda esta memoria, toda esta asociación, todo esto, porque seguramente también hay muchas imágenes allí, ¿sí? ¿Eh? ¿Que vas a cantar Intensamente dos? Sí, bueno, nos va a cantar otra canción, sale Intensamente, pues ahora que está de moda, bueno, pues escuchemos esta canción. Va, Mateo. Sigue pasando el tiempo aquí, regresa adolescente, jugando el hockey que en familia, juntos felizmente, la creencia que la construye muy frecuentemente. El hockey desde niña siempre ha sido su pasión, por eso recibe una noticia con mucha emoción. Junto a sus dos amigas gritaba con atención, al campamento de hockey recibió la invitación, que ya se siente que insegura, que estaba que emocionada. Con este campamento su meta sería lograda, formar parte del equipo, por eso se dedicaba. Siento que estoy tan cansado, no tengo ganas de más. Emociones han cruzado, me ganará la ansiedad. Que alguien me libere de aquí, por favor. Yo mismo me he metido en este error. Que la alegría me vuelva a dar el color. Y que la furia en este dolor. Pensamientos no adecuados están siendo extraídos. Recuerdos que en el momento no tendrán sentido. Soy honesto, soy valiente, sentimientos poderosos, cambios inesperados ocurren dentro de su cuerpo, emociones alteradas con pánico y descontento, alegría busca respuestas de por qué este suceso, pero todo estaba claro, la puerta es el proceso. Una mala noticia Riley va a recibir al enterarse que sus amigas no la pueden seguir, será el último verano que ellas van a compartir, porque en otra secundaria que ellas se van a escribir. Riley campamento, ha llegado al campamento, aquí se siente un poco sola, debe hacer nuevos amigos y esto causa conmoción. Su pecho se estremece cuando Jane le dice hola. Es Valentín Ortiz porque siente admiración. Las emociones se alteran, no saben qué responder. La consola está naranja, aquí se empieza a estremecer. Cuando nuevas emociones comienzan a aparecer, porque una nueva etapa estaba a punto de nacer. Ansiedad, envidia, aburrimiento y vergüenza, todas junto a la nostalgia fueron haciendo presencia. Y el cuerpo de Riley ya llegó a la adolescencia, lo que conlleva un cambio de presencia. Debe dar lo mejor, pero empieza a fracasar. Los entrenamientos son duros y no es fácil de destacar. Ella sintió tanta presión que comienza a llorar. Pero la ansiedad le alienta a que debe avanzar. Bien, Mientras que la ansiedad hace cambios en su convicción para conseguir los objetivos, no le queda opción de pensamientos ansiosos, la comienza a llenar, cambiando completamente lo que es en realidad. ¿Hasta ahí? ¡Buenísimo! ¡Casi toda! ¿Cómo ves, Mateo Fabián? Todo muy chido. Sí, ¿no? Y fíjate, si has visto la película, pues te darás cuenta que todo lo que, de todo lo que dice la canción que nos acaba de cantar Mateo, todo eso pasa en la película. Y si no has visto la película y escuchaste la canción, bueno, pues ahí está. Eso es lo que pasa justamente, ¿no? En la película, estas complicaciones de la pubertad, ¿no? Y con todas las cuestiones de emocionales que están. Y bueno, pues Mateo nos los acaba de contar todo en la canción. Gracias, Mateo. Gracias, Mateo Oaxaca. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias. La vez pasada, ¿te acuerdas que, bueno, no había querido cantar mucho? Y bueno, pues algunos radioescuchas nos dijeron que estaban esperando y se quedaron con ¡ah! Ya, bueno, pues ahí está cumplida la palabra de la canción. Bueno, pues vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil que está hecho con mucho, mucho cariño para ti. Te vamos a dejar con esta canción que se llama De Tierra y de Agua. Dice la radio que va a llover y estoy contenta porque yo soy de tierra y de agua y la garganta voy preparando porque mañana hay fiesta en el charco. Escuchen bien mi canción, así adivinan quién soy. Se anuncia el coro a la ocasión. La lluvia, porque me encanta. Y a ver, mi amigo, ¿quién es el primero en adivinar quién soy? Habrá un concurso de natación y a prepararse que no hay patada como la mía. Y de alegría ya estoy saltando porque mañana iré salpicando para empaparme. Verde, no tiene escama. Y a ver, mi amigo, ¿quién es el primero en adivinar quién soy? Pincho y un yacaré, por eso pasan en puntas de pie. Y ahora disculpen, me voy, ya está tronando. Soy de tierra y de agua, soy de tierra y de agua. Mi nombre rima con sana, sana. Y a ver, mi amigo, ¿quién es el soy? Y a ver, mi amigo, ¿quién es el primero en adivinar quién soy? Y a ver, mi amigo, ¿quién es el primero? ¡Wow! ¡Wow! Del libro Sol de los Amigos de María Baranda te comparto este poema que se titula De lo que hicieron perro y pájaro en su casa. Un día de aire abrieron la ventana y su casa se fue volando, volando hasta llegar a lo lejos de otra galaxia. Azul fue el grito que dio tan fuerte pájaro, que afuera los gatos replicaron y se asustaron todas las mañanas. Entonces cerraron la ventana y lentamente el mundo apareció debajo de las nubes y el río rugió. Bailó la charca, los árboles temblaron a ritmo de silencio y los dos amigos se abrazaron fuerte a la espera del sol, que siempre resplandece aun cuando ellos no estén en ese sueño que los cuenta. Belleza y toda la naturaleza, cabe la música, cabe el océano, cabe en el cine, los barcos, la luz y el teatro. Bueno, pues fíjate que ahora en los talleres de verano, pues también estuvimos leyendo muchos cuentos y lo que te decía que pues hablamos de los incendios, de la escasez de agua, de toda la contaminación sobre la basura y pues ahí tenemos muchos libros que hablan de eso y que tienen imágenes y bueno, pues las niñas y los niños comentaban acerca de esto que no existe solamente en las grandes ciudades, aquí también existen estas cosas, ¿sí o no, Matt? ¿Cuánta basura ves de pronto en los caminos? Un montón. Un montón. ¿Y qué tipo de basura ves? Hay basura inorgánica. Uh-huh. ¿Cómo cuál? Botes, latas, envolturas. Muchos, ¿no? La gente no se responsabiliza por o encontrar un bote de basura y tirarlo, o guardarlo en su bolsa, lo que traga, y después cuando llegue a casa o ve un bote de basura, pues tirarlo, ¿no? Digo, de todas maneras, pues la basura va de un lugar a otro, y se recoge y se lleva a otro lugar, pero por lo menos el tenerlo en un bote de basura, ¿no? Ya el camión llegará, lo recogerá y lo llevará a un lugar donde allí se separa y después se recicla, ¿no? Se vende o se reutiliza o cualquier cosa, pero el que esté sobre la calle, pues genera mucha contaminación, ¿no? Digo, por fortuna aquí no hay alcantarillas como en la ciudad que se llegan a tapar, pero, pues, o sea, la basura es basura, ¿no? Por todas partes. Y bueno, también hablamos sobre, por ejemplo, el exceso, bueno, a veces la como falta de control sobre los perros que nacen, a veces son muchos, hay muchos perros callejeros, ¿no? Y bueno, pues esos también se ensucian. Se contagian de rabia. Sí, o simplemente pulgas. Más que nada pulgas. Sí. De sarna, luego he visto muchos perros sarnosos también, que como... La sarna igual se puede contagiar en los hombres. En los humanos, ¿no? Y como no son atendidos porque son perros callejeros, ¿no? Pues están allí, se contagian a otros perros y así, bueno, pues muchas cosas. La perrita de mi prima se contagió de sarna y era una chiquitita. Pero bueno, ya era abuelita, pero porque es un pug, no me creo, no crecen casi nada. Sí. Y pues... Mi prima sí se trató de cuidar, sí, llevarlo, ¿no?, al veterinario. Sí. Y en el veterinario la achicaron. Ajá. Eso es la ventaja cuando tienen dueño, ¿no? Mm. Que pueden llevarlos al veterinario, que es el doctor de los perros. Justo cuando se dio cuenta de que tenía sarna, pues ya lo llevaron al veterinario. Ajá, y es posible curar la sarna, ¿no? Pero sí, tienen que tener cuidados, ¿no? Porque hay que aplicarles a veces, pues... Y tiene otro pug de color negro, que se llama Negro, que cumple el 1 de octubre. Ah, ¿sí? Y, pero solo que se le detectó que tiene sobrepeso. Híjole, sí, y hay que mantenerlo a dieta y con actividad física, ¿no? Sí, pues sí, eso pasa. Y bueno, pues estuvimos hablando de muchas cosas de esa, de la biblioteca. Y y bueno, pues tenemos una biblioteca bien, bien grande con un montón de libros. Y fíjate que justamente aquí a la radio, pues a los niños que vienen, pues les traigo libros. Ahorita Matt justamente se va a llevar dos libros. Uno que se llama, ¿cómo se llama, Matt? Ojos de pez o piel de iguana. Ajá, ya lo vio y dijo, este me llevo. Y otro libro que se llama 9 veces bajo la lupa, que habla sobre todo el proceso de gestación. Y que es un libro para niños, ¿no? O sea, que no tenemos por qué ocultarles, bueno, este tipo de temas, porque pues todos pasamos por ahí y que está bien chido, ¿no? Está bien chido. Y dicen, ¿a poco nacemos así? ¿A poco fuimos así? Le digo, sí, porque le digo que hay imágenes que se ven como cuando los pollitos antes de nacer, ¿no? Están en el huevo así. Así nos vimos en algún momento un poco raros, ¿no? Pero así estábamos. Y bueno, pues traigo libros aquí también para que ellos se lleven libros de préstamo. Y al otro día, a la otra vez, ya lo pidió Mateo Fabián, que lo ganó. La próxima, cuando traiga Mateo y la próxima vez que venga tu mami, se lo prestamos y cuando regrese que me lo devuelva, ¿no? Pero vienen, porque si no vienen, me lo vuelva a llevar. Ah. Sí, y es que Mateo los lee hasta que los termina, ya entonces los devuelve, ¿eh? Y fíjate que ese es un proceso bien bonito, porque Mateo Fabián, que está aquí, bueno, pues empezó leyendo libros cortititos, ¿no? De pocas letras, muchas imágenes, libros. Sí, pero ahorita, bueno, cada vez se va llevando libros más complicados y más complicados, ¿no? Y lo bonito es eso, pues, ¿no? Que luego voy a llegar a un punto de lo que lee mi mamá. Exactamente, ¿no? Grandotes, así. Libros grandotes. Y esa es otra cosa, que como ella ve leer, él ve leer, por ejemplo, a su mamá, pues entonces a él también, pues se le antoja leer, ¿no? Si no nos ven leer como adultos, por más que les digamos que lean, no lo vamos a lograr tan fácilmente, ¿no? Porque pues en el ejemplo está la acción, el detalle, ¿no? Entonces sí, pues cuando los papás ven que los papás leen, pues ellos se van enterando. O como decía una amiga, que su papá leía y luego dejaba los libros en la mesa y les decía, no quiero que toquen estos libros, ¿eh? No los lean, para ustedes no, que no sé qué. Y pues más les picaba, ¿no? Más les picaba la intriga y entonces se los ponían a leer todos y claro, eran libros aptos para ellos, ¿no? Pero pues de esa manera los invitaba a leer y entonces ellos dizque a escondidas iban leyendo y se volvieron lectores, ¿no? A mí mi papá nos hacía que él empezaba a leernos la primera parte. Ajá. Y cuando quedaba la historia en el clímax, decía, ya me tengo que ir, pero el libro lo dejo acá. Ajá. Y claro que pues con mis hermanas nos lo peleábamos porque queríamos saber qué continuaba de la historia y pues así nos hizo lectoras. Pues sí, ¿no? Sí, o sea, cada papá, cada mamá se puede hacer sus estrategias, ¿no? Para que, bueno, pues nuestros niños vayan leyendo. Y mira, después, o sea, nos van a hacer muchas preguntas y todo, y claro que también nos van a obligar a leer los mismos libros que ellos están leyendo para poder contestar todas esas preguntas, pero la cosa no está en eso, en que nos hagan preguntas y que nos obliguen. No, la cosa está en abrir el diálogo, ¿no? Abrir el diálogo, porque en ese diálogo no solamente vamos a comentar de libros, sino vamos a comentar de muchas cosas que nos pasan como familia, como persona, nos van a ir acercando, vamos a ir fortaleciendo el lazo sanguíneo ahí, ¿no? Y vas a ver que vas a, después te va a encantar leer libros y comentarlo con tus hijos, eso sí es, así que bueno. Tu mamá sí, ser lectora, y el otro día le llevé, me pidió uno o dos libros, le llevé 5 porque no sabía si cuál iba a tener, pero no estaba, y bueno, pues se quedó con los 5. Está precioso. Ahorita está leyendo el de Lucas. El de Lucas, que está muy bonito, el de Lucas, ¿no? Está muy bueno el de Lucas. Yo empecé a leer El Camino de los Muertos. Ah, sí, es un libro policíaco ese. Uh-huh. Ah, sí, ¿y qué tal? Sí. Hasta ahorita bien. Órale, muy bien, sí. Ya son libros complicados, ¿eh? Son libros para jóvenes, ya, o sea, pero está muy bien. Ahí dice de 9 a 12. Uh-huh. Ya tengo 9. Exacto. Pero fíjate que no, eso realmente la edad no tiene que ver con el, no tiene nada que ver con el nivel lector, ¿no? O sea, el nivel lector es uno y la edad es otra. Es decir, a los niños que se les va inculcando la lectura y que les va gustando la lectura muchísimo, pueden llegar a leer libros complicados, ¿no? O sea, porque pues el libro organiza también el pensamiento, te hace de más léxico, ¿no? O sea, también trabaja mucho con tu imaginación, entonces pueden leer libros complicados, complicados entre comillas, ¿no? O sea, pueden ir leyendo cada vez libros de más letras, ¿no? Y si los van atrapando, bueno, pues adelante, ¿no? Y como te decía, acompañarlos con todas esas preguntas que seguramente les van a generar, ¿no? Estos libros, sí, estos libros que habla Matt son libros para jóvenes y adultos, ¿no? Y bueno, pues si les ya empezando, les está empezando a leer de estos, está súper bien, ¿no? Porque luego tocan temas también súper, súper interesantes, ¿no? Y bueno, pues alguna otra pregunta que tengo aquí para los dos Mateos. Alguien que acaba de vivir el curso, los talleres de verano, y alguien que, bueno, ha vivido muchos talleres de verano, ¿no? ¿Qué actividades les han gustado más de los talleres de verano? Yo a mí lo que más me gusta es panadería, actividad acuática y plástica y la pijamada. Y la pijamada. Mateo, Oaxaca, ¿a ti qué es lo que más te gustó de los talleres de verano? Lo mismo, y la ludoteca. Sí. Y los Blay, ¿no? Pues fíjate que en los talleres de verano, pues sí, tuvimos justamente eso, 3 grupos, ¿no? O sea, porque separamos a los niños por rango de edad. Los más pequeños, de 4 a 6, están en el grupo 1, de 6 y medio a 8 más o menos, están en el grupo 2, y de pasando los 8 hasta los 12 años están en el grupo 3, para poder tener más atención con ellos, ¿no? Y actividades más propias para sus rangos de edad. Y pues sí, hicimos teatro, títeres, pintura, en ese clase trabajamos el grabado en unas placas de gel, impresiones en una placa de gel, ¿no? En una placa de gel, hicieron muchísimos trabajos, trabajamos con la ludoteca, trabajamos en la biblioteca, el ajedrez, trabajamos proyectos comunitarios ahora, ¿no? Que, bueno, pintaron parte de, en el Centro Social Ayuc pintaron allí algunas paredes, hicieron letras para poder poner en los diferentes espacios que tenemos, sembraron, hicimos unas pequeñas caminatas allí hacia los bosquecitos por allí cercanos, ¿no? Trabajamos la cocinita, que son cosas muy sencillas en frío para que ellos, bueno, más que cocinar, aprendan cómo a cortar, ¿no? Utilizar el cuchillo, la combinación de estos elementos, y sobre todo, bueno, pues trabajamos con alimentos saludables también. Hicimos la panadería, ¿no? También para pues aprender a amasar, aprender ingredientes y aprender a hacer pan y galletas. Hicimos la actividad acuática, que son juegos con agua. ¿Qué tal estuvo la actividad acuática? ¡Amaranto! ¿Qué tal estuvo, Matt, la actividad acuática? Uy. Estuvo amaranto. Estuvo amaranto. Estuvo amaranchida. Ah, sí, porque bueno, y a pesar de que estábamos un poco temerosos, porque bueno, pues estamos en clima, en el momento del clima lluvioso, dijimos, ¿y qué tal que llueve? Y un niño dijo, pues nos mojamos con el agua, con el agua de lluvia, ¿no? Pues sí, estuvo muy bien, se mojaron, se super mojaron todos, los tres grupos en su momento, se super mojaron. Entonces, bueno, pues estuvimos ahí, y bueno, pues son actividades que están diseñadas especialmente para cada rango de edad, vamos por niveles, ¿no? De mucha escucha, de mucho acompañamiento también, viendo casos por caso para poder acompañar en la medida de lo posible los casos, ¿no? De mucha convivencia también entre ellos, ¿no? E ir también pues limitando muchas cosas, ¿no? Para poder tener esa convivencia. Estuvimos trabajando allí con ellos, hicimos la planeación desde mucho tiempo antes para poder estar allí y pues poder tener también los materiales más ad hoc. Ah, ajedrez. Ahora Mateo Fabián, tenemos un ajedrez gigante con piezas gigantes. ¿Te acuerdas el tablero que está pintado en el piso? Bueno, pues ahora tenemos piezas también gigantes para poder echarnos partiditos con las piezas gigantes. Y bueno, pues ahí la ludoteca pues cada vez creciendo también con más y más juegos. Así que bueno, pues ahí estuvimos la verdad mucho tiempo. Queremos agradecer también a todo el equipo de facilitadores que estuvo con nosotros ayudando, a Mai también que estuvo Alberto. Aquí, sí, quienes estuvo también colaborando. Bueno, ella no venía con esa intención, pero la jalamos y ni modo. Y además lo disfruté, me encantó, me hubiera gustado estar más todavía inmersa en las actividades. Ya la vamos a poner para un próximo como facilitadora, porque por bueno, favor. Sí, además ella tiene todo un trabajo, ella es psicóloga y tiene todo un trabajo corporal también, o sea, es bailarina también, entonces tiene todo un conocimiento y manejo de muchas cosas y otras muchas más en esa cajita de tesoros que tiene. ¿Va a hablar mamá? ¿Vas a hablar? No, que me encantaría hacer parte de un proceso de verano, entonces yo más que encantada que me inviten. Ahí está, bueno. Yo pues igual, quiero estar en el proyecto, coña. Mateo ya se quiere quedar, ¿eh? Ah, bueno, pues, pues ahí estamos y trabajando, y pues sí, la verdad es que desde nuestro punto de vista, a partir de nuestras valoraciones, vemos mucho avance en los niños, mucho crecimiento, y pues también queremos agradecer a los padres y madres que tienen la confianza de que los niños estén ahí, ¿no? Y que nos siguen, porque bueno, termina el taller de verano y siempre ya nos dicen, ¿y cuándo continuamos, no? Y termina el siguiente, pero ¿y cuándo continuamos? ¿Y cuándo continuamos, no? Y muchísimas gracias, pues, por la confianza y porque, bueno, seguramente ven resultados en los niños. Y bueno, también, pues, comentar que a veces algunos resultados pueden ser inmediatos y otros resultados son a largo plazo, ¿no? Son inversiones a largo plazo, ¿no? Porque son cosas que se van quedando, se van sembrando y en algún momento vamos viendo cambios, ¿no? Pues pues muchísimas gracias a todos. ¿Qué tal has disfrutado, Mateo Fabián, los talleres de verano en los momentos que has ido? Muy, muy chido. Mateo Fabián ha sido un niño que ha estado desde bebé con nosotros, ¿no? Ha estado en muchos talleres de verano, pero también en muchos talleres sabatinos, ¿no? Y ha estado de bebé desde allí, ¿no? Desde pequeño. Fue uno de los niños que se quedó en la pijamada, de los más chiquititos. Tenía 3 años cuando se quedó, ¿no? Y lo vivió muy bien. Pensamos que a lo mejor iba a llorar a pedir a sus papás. No, para nada. Él estaba feliz, ¿no? Fue de los más chiquitos que se quedó. Así que, bueno, pues él ha estado en unos procesos. Queremos agradecer también a sus papás. Y porque, bueno, pues ahora también nos acompaña en la radio, ¿no? Con sus participaciones, con el poema que nos comparte. Y, bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues terminamos este proceso de verano, gracias a Cayo también que pues está al frente siempre ahí de los talleres de verano, coordinando, haciendo mucha actividad de planeación, mucha producción también, ¿no? Todo el tiempo allí, bueno, y las inversiones de las cuotas que se recupera son para poder invertir para esos talleres, para todo el material, para la ludoteca, para todo lo que se necesita, ¿no? Para compensaciones también de facilitadores, porque bueno, pues también es mucho trabajo el de ellos. Pero bueno, Cayo tiene un papel crucial en todos esos talleres, ¿no? Y bueno, pues también siempre está aquí acompañándonos, no acompañándonos, más bien haciendo... Kaya tiene muchas ocupaciones, tiene que venir a la radio, tiene que estar en los talleres, tiene que preparar todo para los talleres. Es un hombre muy ocupado. Muy ocupado, planeaciones, él también estuvo a cargo del taller de títeres y de verano, o sea, digo, totalmente, ¿no? O sea... Hicieron algunas cosas de teatro muy bonitas con los títeres, ¿no? Muy, muy bonitas, y de ejercicios de teatro muy bonitos que nos pudieron compartir al final en el cierre de los talleres, ¿no? No es nada sencillo trabajarlos, y más con grupos grandes, ¿no? Pero fue posible, y bueno, pues gracias, Cayo, por toda esa mega chamba. Tanto que ahorita ya está un poco cansado. Muchísimas gracias por eso. Y bueno, pues agradecer a Mai. Mai viene de Oaxaca, ¿no? Y bueno, pues vino con Mateo también a que viniera a participar en estos talleres, ¿no? Mateo por ahí oirán en algún momento otra canción que nos colaboró cuando tenía 2 años, ¿no? Que la de San Antonio ya se va, por ahí está la vocecita de él que cada ratito pasa aquí en la radio. 2 años tenía Mateo cuando cantó aquí, así que bueno, pues también tú tenías 4, sí. Y bueno, pues son trabajos, siembras que vamos haciendo, y pues ojalá algún día tengan esos frutos tan bonitos, tan jugosos, tan nutritivos, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a las felicitaciones para toda la gente que cumple años el día de hoy, que festeja algo. Para los saludos, felicitaciones, algún saludo que quieran mandar. Matt. Para mi papá. A su que está chambeando. Sí, que siempre está chambeando, ¿no? Y que le mandamos muchos abrazos, felicitaciones, y porque, pues sí, siempre está chambeando. También su mamá siempre está chambeando. Por supuesto. Y bueno, pues, ¿algún otro saludo más? A justo alguien cumple. Pues a los que cumple, mi hermano cumple en este mes, hoy no, pero pronto cumplirá años, así que a todos y todas ellas les mandamos estas mañanitas. Saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. estará haciendo Sauri? Hace rato teníamos tres hipótesis. Una que estaba imitando un tren. La otra que... Un incendio. Y la otra... Que estaba lavando ropa en una lavadora. Bueno, pues parece que sí tiene que ver con agua. Con agua. Y creo que lo que está haciendo es echándose un clavado al agua. Ah, no, chapoteando el agua, pateando el agua. ¿No? Nadando. Escarbando. Está escarbando. Ni siquiera tiene que ver entonces con agua. Está escarbando un hoyo. ¿Qué vas a hacer, Osauri? Sembrando, va a sembrar. Iba a decir, va a ser como los perros, esconder su hueso. Va a sembrar, oye, Osauri. Bueno, pues esa no es una tan travesura, ¿verdad? ¿Sabes cuál es la travesura? Que está regando toda la tierra, ¿eh? Sí, y, sí, pero entonces ahorita vamos a limpiar, ¿no? ¿Y qué está sembrando, Osauri? ¿Ah? ¡Órale! Entonces dentro de 10 años tenemos algunos frutos. ¡Órale! Eso va a ser muy rico. ¿Y cuántas plantas de eso estás sembrando? Ah, son diferentes. ¡Órale! Es que dice que como aquí se da el durazno. ¿Qué otra cosa se da, Mateo? La pera. La pera. Membrillo. Membrillo. Manzana. Sí, está la manzana. Aquí en Ayutla está la manzana. Ah, no, sí. Manzana. La manzana. El limón. El plátano no se da aquí en Ayutla, ¿no? Por lo menos aquí no, más abajo. O sea, en las agencias, en algunas agencias. La guayaba. La guayaba, se da el níspero, ¿no? El aguacate, ¿eh? El aguacate, entonces estás sembrando varios árboles diferentes. Ándale, casi uno de cada. No, pues sí, eso va a estar bueno, ¿eh? Dentro de 10 años vamos a tener aquí unas super frutitas. Super cosecha. Sí, ¿eh? No, está bueno. Lo bueno es que pensar a futuro, sí. Bien, Osauri, pero vamos al ratito a limpiar toda esa tierra, ¿eh? En 10 años voy a tener casi 20. Casi tus 20, ¡órales! Sí. Pero ya vas a poder comer manzana. ¿No? Manzana y manzana, dos, iba a decir. Y Mateo, dos. Y Mateo. 17. Sí, bueno, ya van a ser todos unos jóvenes, ¿qué tal? Manzana. Pues dentro de 10 años, ¿cuántos? Súmale 10 años a 7. ¿Cuántos tendrías? 71, ¿no? Sí, pero al revés, 71. Pero al revés, 71, ¿no decías ayer? Porque 7 más 10. Y Mateo Fabián va a tener 19. Y al revés, 91. Bueno, pues ahí está la travesura de Osauri. Pues llegamos a la parte. Llegamos a la parte final de este tu programa La Boca del Dinosaurio. ¿Alguna cosa que comentar que se haya quedado por allí, que les gustaría decir? Bye. Y bueno, pues también que disfruten esas últimas 2 semanas de vacaciones. Sí, disfrútenlas, hagan lo que puedan hacer. Yo me las voy a pasar durmiendo. Ah, su mecha, y Bernardo, vamos a ver si es cierto. Y comiendo pastel. Ah, no, oye, porque entonces te va a quedar una panzota allí, híjole. Y luego vas a rodar en lugar de caminar. Bueno, pues ahí está, y también vamos a agradecer mucho a Mateo Oaxaca y Mai, que se regresan ahorita a su pueblo natal. Ay, al calor. Uy, qué interesante. Sí, van para Oaxaca. Pues muchísimas gracias por acompañarnos estas semanas, estos programas, ¿no? Y por ser, son unos grandes amigos, ¿no? De hace mucho tiempo. Y pues les agradecemos su visita y su compañía. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos muy agradecidos, con el corazón bien lleno de mucho, de todo lo que este hermoso lugar, ustedes. Siempre nos quedamos con ganas de más, pero muy muy pronto. Sí, Ayutla siempre está muy con los... Muy pronto será. Con los baches abiertos. No, ya no hay baches, con los brazos abiertos. Y bueno, pues agradecemos también a Mateo Fabián por la compañía. Mateo, muchísimas gracias por su lectura, sus comentarios, su alegría, ¿no? Sus niveles que pasó del juego de tapitas ahorita. No, pues muchísimas gracias, y a su familia por todo el acompañamiento que hacen con él. No, muchísimas gracias. Y pues nos despedimos de ustedes, los vamos a dejar. Gracias a Cayo también por estar aquí siempre en los controles técnicos, ¿no?